Bueno, hicimos una actividad en el marco de la convocatoria del próximo 3 de junio, donde vamos a estar masivamente gritando bien fuerte, ni una menos, pero antes quisimos realizar una actividad, una teatralización sobre la situación de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, justamente en Sarmiento y Pellegrini, en Sarmiento y 9 de julio, donde funciona la Dirección General de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires, para denunciar la falta de políticas públicas que lleva adelante esta dirección, en donde en los últimos años ha demostrado que poco le importa la salud de las mujeres y la violencia que sufren cotidianamente las mujeres. ¿De qué se trató la actividad? La actividad se trató justamente de ponerle a las cifras. Cada 32 horas muere una mujer en manos de un hombre, de pareja, expareja, en fin. Decimos que no solo cada 32 horas muere una mujer, sino que en el 2014 hubo 277 femicidios. Entonces, frente a esas cifras queremos también ponerle ojos, ponerle cara, ponerle la historia a esos números duros que a veces no dicen tanto, y contar esas historias concretas donde las mujeres no solo han sido asesinadas en manos de la violencia machista, sino han sido víctimas de la trata, han muerto por realizarse abortos clandestinos, en fin, las distintas situaciones, la multiplicidad de violencias que sufre la mujer hoy en día, y concretamente hacerlo frente a la ciudad de Buenos Aires, porque hay que decir, y venimos a denunciar también con esta actividad, lo que ha hecho el PRO en estos años. Por un lado, hace un año se desmanteló el programa de atención y de asistencia a las víctimas de abuso sexual. Más de 3.000 mujeres quedaron a su suerte, fueron abandonadas por el Estado frente a la situación de contención concreta que necesitaban, y fue el propio Macri el que vetó la ley que garantizaba, votada en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires también hace unos años, que garantizaba el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es una manera de demostrar que no solo no se avanza en relación a las políticas de género, sino por el contrario, se retrocede. Y eso lo hace el mismo hombre, Mauricio Macri, que se sacó la foto diciendo ni uno menos, ni una menos, y que demuestra la mentira, la hipocresía concreta con la que se maneja día a día. Nos vemos el 3 para seguir denunciando esta situación. Nos vemos el 3, todos y todas, para denunciar esta situación a las 5 de la tarde en Congreso. Antes, a las 3 de la tarde, en Entre Ríos y Alsina, vamos a estar concentrando y organizándonos las mujeres que formamos parte de la campaña contra las violencias. Así que las invitamos a todas a sumarse, a marchar con nosotras, para decir todas juntas ni una menos. No solo el tema de la mujer y de los femicidios, sino también el aborto clandestino, la red de trata, donde el Estado también es cómplice. Gracias. Gracias.